Autónoma de Buenos Aires está convocada hoy, 1 de junio, en la mesa de diálogo. Han viajado autoridades hacia aquel lugar, autoridades del pueblo mapuche tehuelche. En Barcelona, en el consulado de Argentina, a las 13 horas es la convocatoria. En Bolivia, a las 17 horas, en la embajada argentina en La Paz, en la ciudad de La Paz. En Gulumapu, hoy Chile, en la embajada argentina en Santiago de Chile, a las 13 horas. También hoy jueves 1 de junio, a las 11 de la mañana, en la intendencia del Parque Nahuel Huapi, en Bariloche, en Furilopche, también hay convocatoria hoy jueves 1 en la comarca andina, en la ruta 40, en la puerta del INTA y Camino Viejo. Y aquí en San Martín de los Andes, en estos momentos están congregándose y está la visibilización en las puertas de parques nacionales. Para esto vamos a tomar contacto con nuestra compañera Yanca Arias. Buen día, Yanca, ¿cómo estás? Buen día, Laura, buen día, Mica, y a toda la audiencia. Yanca, ¿por dónde andás? Contanos lo que estás viendo, lo que está sucediendo en estos momentos. Bien, estoy acá fuera del Parque Nacional Lanín, de la Intendencia. Uh-huh. Estamos junto con la Red Territorial y muchas otras organizaciones y personas que les ha interesado, se han sentido afines, para venir a panfletear y reclamar sobre todo la respuesta del Parque Nacional Lanín de un acuerdo que le entregaron este lunes, uh-huh, la Red Comunitaria Territorial. Exactamente, dábamos cuenta el lunes, se pegaron una vuelta por acá por la radio, salieron al aire luego de entregarle a la intendenta del Parque Nacional Lanín una nota pidiendo un posicionamiento del Parque Nacional Lanín, teniendo en cuenta que es el Parque Nacional Nahuel Huapi el que mantiene la denuncia de usurpación hacia las Lamien, hacia las hermanas del pueblo mapuche, y por eso la causa judicial también. Se entregó esto, en el día de hoy se espera una respuesta. Contanos, ¿hay vecinos, hay vecinas por ese lado? ¿Alguno podrá salir o alguna podrá salir al aire en estos momentos? Sí, somos alrededor de 30 personas, a pesar del frío se sigue sumando gente, está viniendo gente. Uh-huh. Estamos acá, se está haciendo una panfleteada, también se está pegando papeles, diferentes consignas en las paredes del Parque Nacional Lanín. Y acá estamos con Viviana Colipán, trabajadora del Comanejo de Parques Nacional Lanín. Mari, Viviana, ¿cómo estás? Laura te saluda por este lado. Mari. ¿Cómo estás, Laura? Bien, Viviana, ahí sumándose a este reclamo por respuesta. Sabemos que hoy a las 2 está la convocatoria en la ex-ESMA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para continuar con esta postergada mesa de diálogo. ¿Cuál es tu mirada, Viviana? Sí, más que nada comentarte y comentar a todos que nosotros somos trabajadores de Comanejo, pero somos parte del pueblo mapuche. Somos miembros de las comunidades, somos parte de la organización mapuche, en este caso la zona del Huliche, la Confederación, uh-huh, y desde un primer momento en los ámbitos políticos del pueblo mapuche se ha planteado que el Estado debe dar respuestas al reclamo y a la demanda de derechos de nuestros lamien. Y en este caso, por supuesto, pidiendo por la libertad de las presas políticas mapuches y porque los derechos de los niños que están siendo vulnerados sean reconsiderados y puedan proyectarse al igual que nuestros hijos. Uh-huh, uh-huh. Nosotros no somos ajenas a toda la represión, la negación de derechos, somos parte de un pueblo que se ha levantado más allá de las diferentes circunstancias. Hoy nos toca seguir enfrentando al Estado, en este caso a la Administración de Parques Nacionales. Tenemos instancia de diálogo a través de la política de Comanejo, pero eso no implica que se puedan a veces dar grandes avances. Constantemente hay una discusión, hay una exposición y un planteo de derecho, y nosotros en este caso estamos respaldando lo que consideramos justo, que es la liberación de nuestras lamien. Repudiamos la profanación de nuestros espacios ceremoniales, como lo que ha sucedido con el Rehue, y más vale que valoramos la movilización de sectores que se sienten afín o que los moviliza esta injusticia. Uh-huh. Y por supuesto también repudiamos y responsabilizamos al Estado Nacional de la muerte la desaparición forzada de Santiago Maldonado y de la muerte, el asesinato de nuestro Damián Rafa Nahuel. Uh-huh. Creemos que el Estado tiene que tener políticas públicas en función de los pueblos indígenas y habilitar mesas de diálogo, de resolución de conflictos, y no llegar a extremos como los cuales estamos, ¿no? Uh-huh. Viviana, estaba pensando en lo que nos estabas diciendo, ¿no? Las políticas de comanejo, por ejemplo, bueno, en el Parque Nacional Lanín, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, pero que no desde el Estado no son suficientes ni las maneras ni las aperturas, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, acá en la provincia de Neuquén se está realizando un relevamiento territorial en algunas de las comunidades, con sus pros, con sus contras, con sus idas y vueltas, después de muchísimos años de esperar y exigir este relevamiento territorial. Hay otras provincias como Río Negro, no lo ha comenzado, Neuquén hace muy poco tiempo, tampoco es una maravilla, pero Río Negro tampoco lo ha comenzado, y Bariloche se ha convertido en una localidad más el Comando Unificado, que sigue en el territorio de la Lafkenguin Kulmapu, más las no políticas de comanejo, más las denuncias del Parque Nacional Lanín, y en una sociedad bastante dividida, con un consenso Bariloche actuando, enfáticamente ahí con Bullrich y empresariados, y en algunos momentos Milei y demás. Pero digo, todo esto hace que la situación sea cada vez más compleja para los pueblos originarios, ¿no? Se ha generado todo un conglomerado, toda una estructura de repliegue y de represión contra el pueblo mapuche, que es nos deja totalmente en desigualdad de fuerzas. Nosotros somos parte de una organización y de una historia como pueblo en donde, más allá de nuestros reclamos, siempre hemos hecho propuestas al Estado. Y constantemente y sistemáticamente se niega en poder avanzar y concretar esas propuestas en las cuales acordamos, ¿no? La ley de relevamiento territorial es un ejemplo. Nosotros hemos propuesto nuestras autoridades para plantear, tenemos un posicionamiento, y recién en algunas comunidades se está ejecutando, todavía falta más de la mitad. En Río Negro también avanzaron en algunas comunidades, pero en las que tienen mayores conflictos no. Entonces, siempre hay una política de beneficio a los empresarios, a las multinacionales y a todos aquellos sectores que promueven la explotación irracional de los territorios de los cuales nosotros somos parte. Sí, en eso estaba pensando, ¿no? En el Príncipe Catarí, en el avión, en esa zona, más al sur, el Joel Lewis, que no tiene ninguna causa judicial, solo aquellos jueces y fiscales que fueron, y vamos a ver cómo sigue la causa judicial, ¿no? En esa visita, en esa reunión junto con empresarios del grupo Clarín, y todo está, bueno, tal vez sea, ¿no? Pero para, en este caso, para la MIEN, para mujeres, para madres, es el encarcelamiento durante casi ocho meses. El domingo se cumplen 8 meses en una situación de salud, inclusive muy complicada, y muy complicada con sus niñeces, ¿no? Esto que hoy se visibiliza en la puerta del Parque Nacional Lanín también se visibiliza en otros lugares del país, inclusive en otras embajadas, en Bolivia, en España, en Chile. Difícil, pero al mismo tiempo se ha podido coordinar acciones para este día, en que este es el día en que el gobierno nacional se tiene que sentar y dar una respuesta y firmar el acuerdo, ¿no? Exactamente, sí, nosotros como organización entendemos que las luchas y las demandas de los diferentes sectores, pero sobre todo del pueblo mapuche, sea cual sea el territorio, merecen nuestro respeto y nuestro respaldo. Y por supuesto, hoy están plenamente vulnerados los derechos de nuestras Lamien, de nuestros Pichiqueché, porque hoy un femicida, un violador, entra y sale por la puerta de una cárcel, y nuestras también están en una situación muy compleja, y creo que es una medida leccionadora contra nuestro pueblo, pero bueno, seguimos movilizándonos, organizándonos y dejar en claro de que es una problemática generalizada y que desde las distintas organizaciones políticas, culturales, filosóficas del pueblo mapuche estamos movilizados. Mañun Lamien, por estas palabras en la radio, muchas gracias, Viviana. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Peucayal. Bien, esto es, está ocurriendo en estos momentos. Viviana está también ahí en la esquina de Parques Nacionales. ¿Cómo sigue ahí la cosa, Yanka? Y acá seguimos, están las compañeras pegando unos grandes carteles en las vidrieras del Parque Nacional Lanín. ¿Qué dicen los carteles? Pidiendo libertad a las presas políticas mapuche y Huiñochaín, Machi Nirrehuemeu, que la Machi retorne a su rehue, que es necesario para ellas que están... Que están encarceladas en estos momentos en prisión domiciliaria ahí en Bariloche. Yanka, ¿tendremos la posibilidad de poder hablar más voces? ¿Algún compañero, compañera, algún integrante de la red territorial que esté por esos lados? Sí, déjame que voy buscando. Ahí va. Ahí va, recordamos, esto está ocurriendo en estos momentos en la esquina de Parques Nacionales, la Intendencia del Parque Nacionales, hay una visibilización por la libertad de las presas políticas mapuches, por la vuelta de la Machi al rehue, por la libertad de las niñeces, la restitución del rehue a la comunidad y la firma del acuerdo hoy a partir de las 12 del mediodía es lo que se espera. ¿Cómo seguimos, Yanka? Ahí vamos. Acá seguimos, estoy junto con Betty. A ver, ahí estamos. Sí. Ahí vamos. Mai, Betiana, ¿cómo estás? Mai. Bien, ahí, bueno, expectantes, imagino, Betty, para hoy lo que se va a dar se va a llevar a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí ya sabemos que autoridades del pueblo mapuche tehuelche, inclusive de esta zona, ya estaban esperando que los pasen a buscar para ir a esta reunión, y las miradas, bueno, en aquel lugar y en este, ¿no? En estos territorios y muchos territorios más. Sí, esta mañana nos llegaba un mensaje de la Lamien Leticia Curruenca, que es miembro de la Red Territorial Comunitaria y está dentro de la mesa de diálogo. Ahí nos mandaba un mensaje, estamos esperando que nos pasen a buscar para llevarnos a la ex ESMA. Estamos muy expectantes, estamos muy ansiosos también, para ser sincera. Estamos esperando a ver cómo se lleva adelante, cómo se va desarrollando esa mesa de diálogo. Como venimos diciendo desde hace varios días, o desde el principio de las mesas de diálogo, hay un compromiso por parte del Estado y hoy estamos esperando que se firme ese acuerdo. Eso, por ahí están los ojos. Estaba mirando, bueno, lo que está ocurriendo ahora en la Intendencia del Parque Nacional Lanín, también en la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, hay visibilización en la Comarca Andina, en Fortín, Ruta 22 y 151 de Cipolletti, entre Leu, en Plaza Sarmiento en Rosario, en Plaza San Martín en Misiones, en entre Leu, ¿qué más? En Acampe por Daniel Solano, en Choel, también es una organización que están convocando en Choel, se ha repartido en el territorio, se está visibilizando para decir nunca más, ¿no? Sí, hace unas semanas atrás, unos fines de semana atrás, el domingo 21 concretamente de mayo, estuvimos en la RUCA, en Furilofte, las Lamien habían convocado Futsal Chagún. Muchas organizaciones nos acercamos ese día para verlas, para escucharlas, acompañarlas, como venimos haciendo, o por lo menos viene en este territorio, la Red Territorial Comunitaria lo viene haciendo desde el primer día. Y desde ahí se definió que íbamos a visibilizar en distintos puntos del territorio, que es lo que estamos haciendo hoy. Bueno. Estamos hoy por ahí, perdón, estamos hoy acá en la esquina de Parques Nacionales haciendo una panfleteada, contándole a los vecinos de la situación de las presas políticas mapuche, generando conciencia, uh-huh. apelando a la sensibilidad también de los vecinos, de las vecinas. Contarles un poco cómo es la cuestión política, ¿no? Uh-huh. Las presas están presas por ser mujeres, por ser mapuche, por ser pobre. Eso es una definición de Estado, uh-huh. es una política de Estado que se viene llevando adelante. Sí, y es lo que hay que revertir y hacer valer lo que en algún momento el Estado, no este gobierno, sino el Estado, firmó a través y avaló a través de las constituciones, ¿no? Los artículos que el 75, inciso 17, que reconoce la propiedad comunitaria de las tierras, el valor cultural de los pueblos originarios, implementar las leyes adecuadas para hacer relevamientos territoriales, tierras aptas y suficientes para el desarrollo, un montón de cosas que reflejan la Constitución de la Nación, la Constitución de Neuquén, la Constitución de Río Negro, y que en base a eso hacer valer los derechos de, en este caso, de las Lamien, ¿no? Con más profundidad porque están encarceladas, ¿no? Sí, y que hace unos días escuchábamos a la Machi de Tiana diciendo, bueno, a nosotros nos vulneran todos nuestros derechos, uh-huh. ¿no? Nos dicen, bueno, no pueden venir y dispararle. Y a nosotros nos disparan, dijo. No pueden dispararle a sus niñeces. Y uh-huh. a nuestras niñeces le disparan. No pueden patearlas, no pueden lastimarlas, no pueden detenerlas por usurpación. Y a nosotras sí. Nos detienen, nos maltratan, nos golpean, nos disparan, matan a nuestros hermanos. Digo... los derechos que constitucionales aparentemente en Argentina son para algunos, ¿no? Uh-huh. Claramente para las compañeras mapuches o para no solo para ellas, sino para todos nosotros los mapuches, evidentemente no existen. Uh-huh. Eso, y también contarte, Lau, ya con esto termino, que nosotros estamos también hoy acá en Parques porque el martes elevamos una nota Exacto. a la Intendencia. Uh-huh. Y esperamos que el Parque Nacional Lanín se pronuncie, uh-huh. que tenga posicionamiento. Bien, esa es otra de las esperas y otra de los requerimientos, ¿no? El posicionamiento del Parque Nacional Exacto. Lanín, ¿no? Y Exacto. de la administración. Y si vamos más arriba, sí. Ambiente de Nación también, ahí está Cabandié. Y sí. ahí sí, hay sí, incluso cosas. La nota que nosotros trajimos, el compromiso de la intendente de acá del Parque Nacional fue entregarla a hacerla llegar al director de parque y acaban 10. Uh-huh. Betty, ¿cómo está la esquina de Parques en estos momentos? Estamos acompañadas, estamos acá visibilizando. Quien quiera acercarse, acompañar, enterarse, escucharnos, nos van a encontrar acá en la esquina de Parques Nacionales. Feley, Lamien, bueno, tomaremos contacto en un ratito. Muchas gracias, Mañún, Betiana. Romé Mañún, Lamien. Ahí estamos. Peucayal. Bien, en la esquina de Parques Nacionales se está haciendo esta visibilización con en muchos otros lugares del país, como le estaba contando. Yanka, ¿seguimos en cualquier momento desde la esquina de Parques, te parece, o tenemos algo más por ahí? Buenísimo, no, volvemos más rato. Dale. Cuando avance por ahí la panfleteada. Dale, dale. Estamos aquí. Dale. Muchas gracias, Yanka. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.